que es el último, y para nosotros estas son las cosas que van a demostrar cuáles han sido las preocupaciones. El día viernes en algún medio también decía que muchas veces los tiempos burocráticos que tiene la administración pública son las que no permiten que los proyectos salgan rápidamente, pero creo que parte del seguimiento, parte de seguir insistiendo, parte de mostrar preocupación, este año va a ser para nosotros importante a partir de la llegada de estas obras. Fabián, el intendente hizo mención en la última parte del discurso, y recién lo decíamos también aquí en la radio, de palos en la rueda, no solo de la oposición, sino también desde los de adentro del partido. Así mencionaba el intendente a lo que estaba ocurriendo. ¿Qué opinión te merece esto, esta frase? Yo creo que tiene que ver con parte de lo que ha sucedido dentro del Consejo Deliberante. De alguna manera, el oficialismo ha pasado a ser una minoría a partir de que algunos concejales del Frente para la Victoria responden a otros intereses y han empezado a trabajar casi en bloque con el radicalismo. Quizás lo quieran desconocer, pero esto funciona de esta manera, se ve en el Consejo Deliberante cuál es la situación. ¿Intereses electorales, Fabián? Entendemos que llegado a este momento sí, que creemos que tiene que ver con intereses electorales y que son válidos y son respetables. No juzgo ningún tipo de situación al respecto, simplemente creo que es lo que parece. Nos ha pasado en sesiones encontrarnos con dictámenes de la concejal Olivi iguales al de la UCR y por lo tanto coinciden y entre los tres presentan un solo dictamen. Y detrás de eso siempre el acompañamiento del presidente del cuerpo. Entonces creemos que tiene que ver con ir en contra de todo lo que haga Carlos Pilotti. En lo personal creo que ni siquiera tiene que ver con la gestión, ni siquiera tiene que ver con el Frente para la Victoria. En muchas ocasiones he interpretado que tiene que ver con ir en contra de la gestión de la persona de Carlos Pilotti, y creo que esto entorpece la administración y entorpece, como lo decía el intendente, el avance de muchas cosas que son positivas para Río Colorado. ¿Escenario complicado este año en el Consejo? Yo creo que no. El Consejo Deliberante siempre ha demostrado trabajo, ha demostrado que somos capaces, de más allá de las diferencias políticas, de sentarnos a dialogar y a resolver las inquietudes de los vecinos y a tratar de responder con el mejor criterio que tengamos lo que solicita el Ejecutivo. En ese sentido, total tranquilidad, porque siempre hemos mantenido el diálogo y el respeto dentro del Consejo Deliberante, tanto el oficialismo como la oposición. Por eso creo que escenario complicado puede ser en cuanto a lo político, pero en cuanto a lo laboral que nos compete dentro del Consejo Deliberante, con plena tranquilidad de que ninguno de nosotros hasta el día de hoy ha dejado de trabajar con conciencia, teniendo en cuenta que más allá de lo político, del otro lado está la necesidad de los vecinos. ¿Se va definiendo, hablando en el terreno político ya, el mapa de este año y lo que puede pasar en el mes de septiembre o octubre aquí en nuestra ciudad? Para el Frente para la Victoria creo que sigue habiendo un panorama sin definir, al menos es mi interpretación. Tenemos a nivel nacional todavía no hay candidato firme, a nivel provincial sabemos de las intenciones del senador, pero también sabemos que el intendente Martín Soria va a pelear un lugar importante y creo que se lo merece, creo que se lo ha ganado. Entonces también tenemos un panorama sin definir y lógicamente en lo local mucho más todavía. Fabián, gracias por este tiempo y por estar en este primer programa, ¿eh? Bueno, Martín, muchas gracias a vos, les deseo toda la suerte en esta nueva iniciativa y espero que realmente a partir de este medio los vecinos puedan escuchar todas las voces y puedan tener todas las campanas para poder informarse y sobre todo para poder conocer la realidad de lo que sucede en Río Colorado. Así será, gracias. Pasaba en la radio el concejal Fabián Inalaf.